Carmelo Mendoza, mi amigazo. ¿Cómo cambian los tiempos? Era un aventurero, un tenaz mujeriego que jugaba al amor. Hoy viene el pensamiento, esos ratos aquellos de amores pasajeros que eran solo ilusión. Era un don Juan orgulloso de conquista, pero que va, no tenía ninguna dicha. Todas las flores por capricho deshojaba, con mil amores, pero no me conformaba. Todas las flores por capricho deshojaba, con mil amores, pero no me conformaba. Si había un camino polvoriento y desolado, todo sufrido vivía muy desorientado. Y un colibrí que andaba de flor en flor, con la esperanza de encontrar su gran amor. Andaba de flor en flor, con la esperanza de encontrar su gran amor. Wilson, Elizabeth Villarreal, los hermanitos de Luchito. Era un vagabundo, mi vida una novela, donde se ven en escena, por cierto, como al fin. Pero cambió mi mundo, apareció mi negra, como una noche buena, llegó mi Jacqueline. Sus ojos negros de inmediato me flechearon, quedé perplejo con su pelo ensortijado, su piel morena y su caminar bonito. Ella mi reina, por eso me tiene listo. Su piel morena y su caminar bonito. Ella es mi reina, por eso me tiene listo. Es mi guajira que se ha vuelto vallenata, la que me inspira, siento que su amor me mata. Y su amor lindo parece una marejada, tan imponente como la Sierra Nevada. Y su amor lindo parece una marejada, tan imponente como la bella Nevada. Pablo Gómez y Anderson Montes.